Ah, vale, vale, eso que me has explicado antes. O sea, esto como son los ejemplos que están en las bibliotecas de lenguaje de programación, directamente está comentado y te explica lo que hace y demás. Y esto sería lo que le meterías en el Arduino. Este es el... Esto no son los datos. ¿Qué es esto? Esto en concreto, esto es un blink, esto es un parpadeo. Sí, sí, sí, lo sé, pero lo que te está explicando aquí abajo, ¿qué te está diciendo lo que hace esta opción, no? Sí, o sea, pero vamos por partes, o sea, vamos a ver un poco cómo farías, vale. Porque en este caso este es el código SAE, eso vas a tener que abrirlo para interactuar con el wire. Vale. Y luego cuando expliquemos la parte de processing, te explico la estructura, ¿vale? Vale, y por qué está estructurado en un setup, en un loop, qué fai cada cosa. Vale. O feito de que sea loop, que o contrario sería no loop, simplemente para que o código de programación esté regulando continuamente, faga update continuamente, e non pare de iluminarse, porque se o puseras en on loop directamente faría unha vez o a iluminación e logo se quedaría parado. É o que está facendo esa parte do código. Aí defines o delay, defines a velocidade, poderías logo xogar e cambiar os parámetros para ver que vaya máis rápido, menos rápido. Lo que te están explicando es cómo funciona esta opción, el blink. Sí, vale, okay. Pasó, no hace mucho tiempo. ¿Por dónde voy tirando? No sé. Ahora continúa. O sea, puedes seguir viendo ejemplos, o sea, no te, por mí te pago así una vía sencilla por la página. Aquí está, bueno, fechar... Quédate en el file. Se va. 20 tiene el file. Pues digamos, de hecho, faltarían algunas del Florencio, que también el... Vale. Sí. Y ahora, fecharías, puedes salvar, etc. Upload, ahí es lo que usas para subir código a placa. ¿Vale? ¿Dónde? Aquí. En upload. Ah, upload, sí, sí. Vale. Cuando conectarás un Arduino para decirle, esto que está aquí, quiero meterlo aquí, usarías esa función. No, no tienes ninguno conectado, amor. Vale, tendría que tener un Arduino conectado. Claro, vale, vale. Okay. Claro. De feito te di que o serial port non está encontrado. Uh-huh. Vaite ao seguinte menú, te explico un pouco. Vale. Pois, isto son as herramientas. O edit es igual en un programa de edición de vídeo que en uno de programación. Es cortar, copiar, seleccionar... Esto sí. Y ya está. En calquera, eso también te sirve para calquera lenguaje. Cuando estés escribiendo, se pose estas dos barritas, el lenguaje entiende que es un comentario y no es lenguaje de programación. Con estas dos rayitas que están. ¿Ves que están de otro color? Sí, sí. Eso define poner estas dos rayitas. Vale. En Sketch, vale. Esto es lo mismo que el botón que pulsaste antes. Esto sirve para compilar. O sea, puedes hacerlo por menú, puedes hacerlo con un comando, con el tallo de teclado que te di, o puedes hacerlo con botón, la propia interfase. Importar librería. Si tú, por ejemplo, trabajas, pues, o que Steven a investigar un poco este año también, con el tema de Arduino, era como trabajar con focos, cómo poder, a través de Arduino, comunicarte con el protocolo de MX, de los focos. Y, por ejemplo, para hacer eso, no vale con una de las bibliotecas que te venían con el lenguaje de programación en sí, sino tienes que descargarte una específica. Entonces esto sirve para que el programa entienda que tengo una biblioteca más introducida. Va, esto es para poder ir a Sketch Folder, que o Sketchbook que te dice que donde se guardan todos los aplicativos y que como a veces se genera automáticamente, pues es muy útil para, bueno, es como precisamente en esta historia de, ay, ¿dónde es que he puesto mi Sketchbook? Pues ya aquí ya sabes en qué directorio de tu computador está. Okay. Añadir files, sí, pues sí. Imagínate que estás un día escribiendo código en otro tipo de programa, ¿sabes? Como bueno, cualquier tipo de... o Geani, por ejemplo, o cualquier aplicación que sirva para escribir o código, y después o guardas y sirve para que llegues para subirlo. Y vale, de esto es muy, muy, muy importante, aparte de board, serial port. Muévete ahí para ver las opciones. Vale. En serial port, o normal, que vaya como primero.